Y por allá arribita vienen tres Juanes. Y vienen tres Juanes. Y como no venga el mío, no viene nadie. A llorar, ah, y a llorar con grandes duques en la madre. Y te camelo de trabaja pa' mi crianza. de un potrillo, baby, baby, buscando. indomable. Carmen le puse por nombre a una gitana indomable. Llevaba en el pensamiento letras con letras muy grandes la historia de mi tormento. Y allí poner